pues, más abajo, si quieres. Okay. A ver, aquí. Sí, el tema del asunto de la seguridad, ya ha mencionado, se ha criticado que se está minimizando en Veracruz, sobre todo en la zona de la zona sur del estado, que se encuentra pues en condiciones complicadas. No es cierto, no está en condiciones complicadas. Estamos superando la parte en que hubo algunos eventos, hicimos las detenciones de los culpables y entonces ha habido ya una tranquilidad mayor. También se localizó algunas de las jóvenes que estaban en una situación que la madre no las encontraba. Se localizaron, no habían sido secuestros. Y también, por ejemplo, el día de hoy solamente hubo un evento lamentable, un homicidio, y se está investigando. Oigan, en el tema también de estas personas que se están liberando, exartistas, y de las que se están deteniendo, de yunistas, ¿se habla que ahí es un tema político? No, que se está tampoco. Una cacería de... No, pueblo. Ya no, esto ya cambió. Todavía... hay quien se queda en las épocas pasadas. Nosotros no actuamos así, nosotros actuamos con justicia. Pero el hecho de que salgan los exartistas y de todo. Ah, sí, bueno, que no está pasando así, pero hay que también analizar y decir, hablar con la verdad. ¿Quién detuvo a los exartistas? Dilo, hombre, sin miedo. No tengo ¿Quiénes, miedo. ¿Quiénes fueron? No, pues no tengo miedo. ¿Quién siguió el proceso de ellos? Okay, la administración usted, de Yunes, pero... Así es, ¿y quién fue el fiscal encargado de eso? Ajá. Dilo, hombre, no hay temor. No hay temor. El exfiscal. Sí, si están saliendo, ¿quién los dejó libres? Ellos... Pero yo lo dije desde un inicio. Eso no es político, ¿no? Yo les dije, no me cambies el tema. Ya entraste en el tema ese. Ellos los liberaron. Fue un acuerdo que ya habían hecho. Yo lo dije claramente. Había un show detrás de eso. ¿Por qué? Porque nunca fincaron los lugares realmente. El fiscal se hizo guaje. Negociaron con ellos. Hay audios, o sea, hay pruebas contundentes que negociaron con ellos de cómo dejarlos libres. Y no es que los dejaron libres, les quitaron la medida cautelar, les cambiaron la medida cautelar, que era prisión preventiva, y se las quitaron. Ahora están en libertad, siguiendo sus procesos en libertad. Eso es lo que está pasando. Pero ¿quién llevó todos esos asuntos? Ellos tan mal hicieron su trabajo que miren lo que está pasando. Sí, entonces, esa es la situación. Hay que hablar con la verdad en esto. Y nosotros... Pues esos casos ahí se los lleva, ya está en el Poder Judicial, no está en el Poder Ejecutivo. Ustedes saben, si todos saben, que una cuestión es la Fiscalía y otra cosa es el Poder Judicial y otra cosa es el Poder Ejecutivo. Entonces yo arribo al gobierno como Poder Ejecutivo y ya no tengo en mis manos ninguno de esos casos. Todos están en el Poder Judicial. Gobernador, usted siempre ha sido un ferviente... pues el luchador en contra de la delincuencia, incluso siempre ha señalado cero tolerancia en contra de los delincuentes. De la violencia. Así es. ¿Cuál es su postura con respecto a lo sucedido ayer en Culiacán, donde pues bueno, se muestra yo... un gobierno que deja en libertad? No. Yo creo que el presidente de la República, y sobre todo, como él lo dijo, su gabinete de seguridad valoró las circunstancias y en esa valoración... debe prevalecer mantener la vida de los inocentes a salvo. Yo creo que esa ha de haber sido la situación que el gabinete de seguridad decidió y hoy en la mañana el presidente la respaldó. No, para nada, no, al contrario. O sea, nosotros no puede haber tolerancia a la muerte de inocentes. No se puede hacer. Pero no lo dejan libre, habrá que investigar, o sea, habrá que ver. El gabinete de seguridad toma una decisión para resguardar la vida de inocentes. Y yo creo que eso es acertado. A los mexicanos con este tipo de acciones. Que estamos obligados a cuidar la vida de los inocentes. Aunque se queden libertando a... No, pero no va a ser así. O sea, ¿quién dice que va a quedar pero en la libertad? Así, es que... No, pero no va a ser así. O sea, hay formas de atraparlos sin que cueste vida de inocentes. ¿Volverá entonces sí, a estar en prisión? Nosotros hemos hecho detenciones acá importantes y no nos ha costado la vida de inocentes. Entonces tienes que valorar las circunstancias. Estamos obligados nosotros a preservar si el bien más alto de, que es la vida. ¿Usted no caerá en este tipo de presión? No lo sé, vaya, eso es una cuestión, pero recuerden que el no, gabinete... No estaban yendo por él y hoy el presidente de la República... Pero el gabinete de seguridad, pero el gabinete de seguridad tiene que dar eso a conocer. Ya lo dijo el presidente el día de hoy, que el gabinete va a dar un informe detallado de exactamente lo que sucedió, porque también hay otra cuestión. Si ustedes recuerdan, ayer, a partir de la más o menos de las 5 de la tarde, empezaron a circular infinidad de versiones. Incluso habían cambiado el nombre del detenido, del supuesto detenido y las circunstancias, ¿no?, en que se detuvo. Y en fin, una serie de videos que circularon. Nosotros no podemos atenernos a esas versiones, sino a la que el Gabinete de Seguridad, ya con toda la información que tenga, y que incluso se trasladó hacia allá, va a dar a conocer, y nosotros pues estamos observando. ¿En Veracruz no se quedan este tipo de presiones violentas por parte de la delincuencia? No, nosotros estamos llevando a cabo todas nuestras acciones apegadas a la justicia y también con los mismos principios que ahora las administraciones que arriban de la Cuarta Transformación tenemos. Que no tuvieron los otros. ¿Usted no cederá sí. a este tipo de presiones como las que ocurren? No es de ceder o no ceder, es de actuar bajo principios de protección a los ciudadanos. O sea, imagínense qué podría decir una madre de una persona que fue una baja circunstancial, vamos a decirlo así. Eso no lo podemos tener como una alternativa nosotros, ¿sí? Por eso la decisión del presidente y que tomó el gabinete de seguridad, creo que fue la adecuada. Es un cambio total a lo otro. Antes, ¿qué decían? Ah, pues fueron bajas circunstanciales, fueron daños colaterales. Oye, se trata de la vida de personas. ¿Cómo puedes hablar de daños colaterales si se trata de la vida de personas? Eso no, al menos nosotros no vamos por esa línea. Ya se vio, y miren lo que estamos lamentando ahora, desde desapariciones hasta un alto número de víctimas que catalogaron las administraciones pasadas como daños colaterales. Nosotros no vamos a estar... ¿Cero tolerancia para los delincuentes en Veracruz? Ah, sí, eso sí, nosotros estamos en esa línea, pero eso no significa el todo por el todo, es simplemente con justicia. No hay pactos tampoco en Veracruz. No, eso fueron nosotros. Oiga, hay un tema, hablando de cero tolerancia, una campaña que lanzó el gobierno del estado en contra del acoso sexual y laboral sí. de las mujeres. Hay un sí. tema en la SEDEMA, una joven, dos jóvenes que han acusado... Sí, tienen que recurrir a las instancias. Ya las han recurrido, sí. pero no, no, no, hay... no, no, pero de justicia. De Procuración de Justicia, tiene que ver la denuncia en las fiscalías especializadas. Si no lo hay, se les quitan las ya armas hicieron, a la fiscal. Y ellas insisten no, en que no hay. Creo no. que no, ante las fiscalías no. Sí, nosotros aplicamos las acciones administrativas que corresponden, pero ya ante una situación de acoso tipificado en la ley, tiene que haber una denuncia de por medio para proceder. Yo espero que lo hagan. ¿Usted pediría que se remueva la persona del cargo porque hasta este momento no ha sido removido? No, fue suspendido. Sí. Fue suspendido, nosotros intervenimos, pero administrativamente es una situación que las jóvenes acudan a la fiscalía a poner su denuncia para que se proceda a lo correspondiente. Aquí no vamos a solapar a nadie. Oiga, gobernador, con sí, el dígame. Tema de Cedesol, hace unos días diputados de Morena vinieron a hacer sí, un pronunciamiento. Así es, ya corregimos eso, se giró una circular para todos los funcionarios públicos que manejan programas sociales para que se abstengan de intervenir en los procesos internos partidistas, salvo tener sus derechos, ejerciendo sus legítimos derechos. Fue una acusación grave, ¿no? ¿Eh? Que se estaba señalando. Sí, pero no era así. De todas maneras, no ya vamos a esperar ustedes. A que sí. No, pero de todas maneras, no vamos. Es que era alguien que ellos argumentan que se hizo pasar por Este, como que traía indicaciones de, pero no. No, que se hizo pasar por una persona que maneja programas y que estuvo, bueno, nosotros no vamos a permitir que eso suceda. Sí, y anticipándonos, sí, es que le dije al secretario de CEDESOL que girara una instrucción a todos aquellos que manejan programas sociales a que se abstengan de utilizarlos o de insinuar favoritismos con esos programas en elecciones internas de algún partido. No hay funcionarios y que de lo estén haciendo entonces en, esta, no. en este bueno, gobierno. Bueno, se tendrán que atener si alguno, ya con esa instrucción se tendrán que atener a eso. Ellos solamente pueden participar para salvaguardar sus derechos políticos personales y no infringir la ley. Actuarán sea quien sea. Sí, así es. Gracias, gobernador. No, a ustedes.